Iglesia, un Dios grande, eterno y salvador. Hace mucho tiempo, allá en un madero, murió Jesucristo por amor. Solo tres días se cumplieron, y de entre los muertos, un hermoso día resucitó. Su amor.